y esta subida de la apuesta en la Argentina para regular, si se quiere, no solo el uso del cannabis medicinal, sino también la producción, y esta vez viene acompañado de una mirada sobre el cáñamo industrial, es una totalidad. La Argentina va dando pasos interesantes, y para abordar esta aprobación que hubo de la ley de regulación de la industria del cáñamo y cannabis medicinal, hoy estamos en contacto con Jacqueline Bispo de Mamá Cultiva Argentina. Buenas tardes, Jacqueline. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Jacqueline, creo que estamos mejor que ayer ya con esta ley debajo del brazo, aprobada con algunas voces medias. ¿Cómo denominarlas, ¿no? Algunas voces negacionistas, no. Si se quiere. Sí, justo te comento un poquito en qué estaba, por lo menos yo ayer cuando se estaba dando la votación. En Mamá Cultiva tenemos una capacitación virtual que está orientada a trabajadores y trabajadoras de la salud, en la que intentamos compartir los saberes sobre la planta, sobre el cannabis. Entonces, bueno, justo era en ese horario donde se estaba por votar. Entonces, agarraba, iba picando un poquito lo que pasaba en el recinto, y ahí lo que pudimos notar es todavía mucha ignorancia. Ese, si se quiere, es un poco lo que vemos, ¿no? Notamos mucha ignorancia. Lo que queda flotando, sí, Jacqueline, noto un poco vergonzosa de decirlo, pero la verdad es que queda flotando una sensación. Da vergüenza, sí, da un poco de vergüenza. Uno y una entiende que las personas que están ahí son personas que tienen que estar súper, súper informadas, ¿no? Informadas y formadas. Entonces, bueno, escuchar algunas definiciones como que qué bueno que hablamos de cannabis y no que hablamos de marihuana, refleja el desconocimiento que se presentó. Así que bueno, acá para eso creo que la ley esta viene a ser una oportunidad histórica, ¿no? Para nuestro país, para esto, para reconocer los saberes populares, los saberes que ya están, las evidencias que ya tenemos. Algunos dicen, bueno, falta evidencia científica. Cuando tenés a un niño y a una familia que mejoró su calidad de vida notablemente, ¿qué más evidencia necesitamos? Entonces, todavía entendemos que la lucha es larga, que hay muchas injusticias por reparar, pero bueno, ahora es un momento de alegría y de disfrute. Muy bien, definitivamente es un momento de alegría, de disfrute, y vemos entonces que se empieza a trabajar desde lo legal en la Argentina para garantizar que las familias puedan tener acceso a un cannabis medicinal seguro y de calidad, si no entendimos mal, Jacqueline, ¿no? Sí, la ley está orientada a eso, pero la ley también está orientada a utilizar la planta de cáñamo. Es como si fuera prima de la planta de cannabis, pertenece a la misma familia, pero su característica es que no tiene el efecto psicoactivo y que se puede usar para infinidades de uso, desde producción de telas hasta generar ladrillos, hasta hacer biocombustible. Entonces, entender toda la potencialidad que tiene esta planta de manera integral, ¿no? Lo medicinal, pero también lo industrial, puede ser un gran paso para nuestro país. La verdad es que la historia del cáñamo y del cannabis es para estudiarla. Le recomendamos a cualquier persona de nuestra audiencia que estudie, que se interese o que se busque, aunque sea un documentalcito en el tube, porque la verdad es que genera pasión, digo, este negacionismo que se abate todavía sobre la marihuana, sobre el cannabis medicinal, sí. Y esa mirada que, bueno, que un poco se ha empezado a corregir. Me parece, Jacqueline, que en la Argentina, excepto un puñado de legisladoras y legisladores, cualquier persona conoce a algún usuario de cannabis medicinal, o tenemos a nuestras madres, o tenemos a algún abuelo, o a alguien que anda cerca de nuestras casas y que ya es usuario o usuaria. ¿Esto vos lo percibís de la misma manera? ¿Cómo? Totalmente. Incluso Mamá Cultiva empezó siendo una ONG que pensamos que íbamos a tener más relación con madres que tengan hijos con algún problema de salud, pero la realidad fue que se empezaron a acercar personas de todas las edades, incluso mucho acercamiento de personas de la tercera edad, porque digo, cuando uno y una ya está grande, encontrar una planta, encontrar tu medicina, que te haga bien, que te mejore la calidad de vida, que te ayude con los dolores. En muy poco tiempo hemos dado grandes pasos. Se pudo, fines del año 2020, se pudo reglamentar la ley 27.350, que es la ley de investigación médica y científica del cannabis y sus derivados. Entonces, bueno, a partir de ahí comenzó el ReproCan, comenzamos a poder hacer más investigaciones, y este es un camino en el que seguimos saliendo de la clandestinidad. Estamos súper contentas, es un avance, pero bueno, queremos liberar la planta por completo para todos sus usos y para todos y todas las personas. Nos parece que eso es parte de la justicia social también. Es parte de lo que venimos buscando como sociedad también, como usuarios. Jacqueline, la verdad es que vemos como un gran paso esta modificación de la ley que facilitaba la investigación y que, bueno, desde un costado científico y médico fue apuntalando la posibilidad que se da ahora con esta ampliación del marco regulatorio para la producción y la comercialización. Hay un impacto en el mundo del trabajo que seguramente ustedes tienen estimado de alguna manera, Jacqueline, digo, en Mamá Cultiva. Obviamente, nosotras entendemos que somos una ONG con perspectiva de género y también vemos la necesidad de muchas mujeres de tener trabajo, de acceder a una fuente de trabajo genuina, y esta es una manera también de empezar a visibilizar todo el trabajo que venimos haciendo, que se incrementó con la pandemia, porque hay muchas personas que estaban recibiendo cannabis por otros medios, se encontraron con esa dificultad, así que comenzaron a cultivar, estuvimos acompañando un montón de familias. Eso es algo que estamos haciendo desde el año 2016, incluso arriesgando nuestra libertad, pero entendemos que es la manera de cambiar por lo menos nuestro país con lo que respecta a este tema, y sobre todo democratizar los beneficios de la planta, porque me parece que eso es lo más importante también. Definitivamente. Saliendo de la oscuridad, dijiste, vamos blanqueando, si se quiere, la situación del cannabis en la Argentina con esta modificación de la ley. ¿Qué pasa con las tiendas que venden parafernalia o productos o insumos para la producción de cannabis? ¿Qué pasa con los grow shops y con las personas que están laburando ahí, Jacqueline? Bueno, los grow shops realmente representan el trabajo de muchas familias en el país, ¿no? Entonces, que puedan convertirse en dispensarios de productos de cannabis, ya sea teniendo semillas, acompañando en lo que es el cultivo, permite acceder a esto que nosotras siempre remarcamos, que es el autocultivo. Es en lo que más creemos. Nos parece muy importante el autocultivo, primero porque ya el hecho de tener una planta, relacionarte con ella, ver lo que necesita, eso ya es medicinal. Y todo lo que viene después también. Nosotras le decimos el día de la independencia cuando hacemos aceite, después de la cosecha siempre se elige un día como para hacer el aceite de cannabis. Entonces decimos, bueno, este es nuestro día de la independencia. Y ¡qué bueno eso, Jacqueline! ¡Qué bueno eso! Sí, sí. Y también vemos a veces se escucha decir, ¿no? El cannabis es la puerta de entrada a todo un montón de otras drogas. Y contra eso tenemos dos cosas para decir. Primero, es la puerta de salida de un montón de drogas. Las madres del Paco pedían, por favor, que a sus hijos los trataran con cannabis para poder recuperarse de esa adicción. Y después, por otro lado, entendemos... Ay, se me fue la otra idea, perdón. No, todo bien. Mira, yo te digo la verdad, cuando dijiste eso del Día de la Independencia, me enterneciste. Así que se disculpa cualquier laguna con esto. No, y ahí me acordaba. Y entendemos también que es la puerta de entrada a la agricultura, a nuestros alimentos, a tener otra relación con la tierra, con la naturaleza. Es una forma de conectar con otro modo de vida que no es el que todo el tiempo nos están ofreciendo, ¿no? Ya sea los medios de comunicación o la propia sociedad. Acá estamos conectando con la tierra, con el crecimiento, con cuidar una planta que es nuestra medicina. Digo, después de ahí lo podemos aplicar a otras plantas que son nuestro alimento, un montón de plantas que son nuestra medicina, aparte de la de cannabis. Así que bueno, eso es lo que tenemos para comentar. La verdad es que me dejás pensando, porque creo que vivimos lesionados después de la andanada de angustia y de pánico y de dolor que generó la pandemia, Jacqueline. Vivimos lesionados y puede ser, criar una planta puede ser algo muy terapéutico, tener una pequeña huerta allí en el balcón donde podamos tener relación con plantas, verdaderamente es muy beneficioso. Y en ese marco, imagínate que si hablamos de cannabis medicinal, está todo... por conseguirse, todo por lograrse. Con la mirada de Jacqueline Bispo, vamos corriendo velos a esta nueva vida, si se quiere, con el cannabis medicinal dentro de nuestras vidas, justamente. Lo vemos muy positivamente. Jacqueline, me quedaba una última para robarte un minuto más. Sí, no hay problema. La cuestión es el autocultivo, que es lo más recomendable para cuando una persona, una familia, quiere tener acceso al cannabis medicinal. ¿Y en qué situación nos deja esta ampliación de la ley, esta modificación de la ley, con respecto a la producción, no ya del cultivo del cannabis, sino a la producción del aceite medicinal? ¿Cómo nos deja esta nueva modificación de la 27.350? Bueno, en realidad todo lo que es autocultivo ya se reguló en el año 2020. Está regulado a partir de un registro de cannabis, que es el Reprocan. Claro. Ahí las personas nos inscribimos. Se inscriben, necesitan contar con un médico, una médica que los vincule, y al poquito tiempo ya reciben su autorización para realizar el cultivo en su casa. ¿Qué sucede? Sucede que muchas de las personas que se acercan, son personas grandes, que se les dificulta cultivar, algunos y algunas están tal vez con otra patología que necesita un poco más de velocidad. Entonces, lo que nos permite esta ley va a ser acceder a los productos y derivados del cannabis. Lo que nos parece importante en este sentido es respetar las licencias y los saberes, primero para los productores locales, que no vengan otros capitales extranjeros a apropiarse ni de las personas que necesitan estos medicamentos, ni tampoco de todo el saber y todas las redes que hemos tejido a lo largo de estos años. Pero la idea es que se pueda comenzar a comercializar el cannabis. Muy bien, muy bien. La verdad es que me encanta escucharte y nos encanta siempre, desde el primer día, Jacqueline, esto medio besa medias, pero desde el primer día Mamá Cultiva venía con un mensaje fantástico y lo festejamos desde la primera vez que nos enteramos de vuestro trabajo, de vuestro compromiso, y creemos que están haciendo un aporte más que grande, sobre todo lo vemos con lo que pasó en Diputados ayer. Finalmente, y acerca justamente de esta ONG, de esta sociedad, no sé si te la habías imaginado ser parte de algo así en algún momento, Jacqueline. La verdad que no, nunca pensé que el cannabis, el cáñamo, la marihuana iba a tener estos avances en nuestro país. Es una sorpresa hermosamente grata y me pone muy contenta porque ojalá podamos hacer realidad el sueño de Manuel Belgrano de desarrollar la industria del cáñamo en nuestro país, porque realmente nuestro suelo es espectacular, nuestros climas también, y los saberes de las personas que estamos cerca de la marihuana ya desde hace tiempo también son muy importantes. Así buenísimo. Que es un día de mucha alegría. Buenísimo. Y permitime, Juan Pablo, comentarle a la audiencia que mañana sábado 7 es la Marcha Mundial de la Marihuana. Bueno, acá en Buenos Aires vamos a ir a Capital a marchar un rato, pero seguro que en todos los lugares del país va a haber distintos puntos de encuentro para, bueno, qué más lindo que festejar este triunfo acompañados, ¿no? Acompañados y acompañadas, así que bueno, para que lo sepan y se acerquen a su marcha más cercana, digamos. Y en la calle, claro, en la vía pública, que es algo que recuperamos también hace poco. Buenísima la invitación, el convite, Jacqueline. La marihuana es salud, la planta es una sola, y aguante, mamá cultiva. Muchas, muchas gracias, Jacqueline. Muchas gracias. Que tengas buena jornada, que tengas buena jornada. Ay, ustedes también. Gracias. Buen fin de, chau, chau. Un abrazo. La verdad es que da mucho entusiasmo, sí, que aguante Belgrano, que aguante el autocultivo. Y además, si querés aprender un poco más, andá ya mismo a las redes sociales, buscá a Mamá Cultiva Argentina, que para fines de mayo va a estar dando un curso, una capacitación de administración, dosificación y de producción y de extracción de aceite de cannabis medicinal.